alguna vez te fallé por ser aventurero. Hoy me toca perder, sé que lo merezco por mi proceder. Me viste en otros brazos y ese es de mi padecer. No pensé que ese error sería mi condena, mi castigo lo peor. Si me vuelvo loco de solo pensar que otro te desnuda y cariño te da. Tu venganza es letal, si no hay horas ni lugar para encontrarte con él. Ahora eres tú la que se entrega a otro ser. Diente por diente, estamos iguales, fuimos infieles. Tu venganza es letal, si no hay horas ni lugar para encontrarte con él. Ahora eres tú la que se entrega a otro ser. Ojo por ojo, diente por diente, estamos iguales, fuimos infieles. Pensé que ese error sería mi condena, ay, mi castigo lo peor. Si me vuelvo loco de solo pensar que otro te desnuda y cariño te da. Tu venganza es letal, si no hay horas ni lugar para encontrarte con él. Ahora eres tú la que se entrega a otro ser. Ojo por ojo, diente por diente, estamos iguales, fuimos infieles. Tu venganza es letal, si no hay horas ni lugar para encontrarte con él. Ahora eres tú la que se entrega a otro ser. Ojo por ojo, diente por diente, estamos iguales, fuimos infieles. Si un solo error, una traición, puede matar el amor más grande. Diente por diente, estamos.